Este domingo 20 de diciembre, Quinto Cadenazo, rompiendo muros. Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal. Entrevistas, exposiciones temáticas, análisis, opiniones y más. Sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de la libertad. En las ondas radiofónicas de las emisoras participantes. Radio Mistelera. Sincilic y Ratia. Idole y Ratia. Ágora Sol Radio. Contrabanda FM. Radio La Granja. Radio Alegría Libertaria. De Raíz Radio. Radio Cuco. Radio Topo en compañía con Radio Hawái. Radio Malva. Radio Argallo. Radio La Chipén. Radio RSK. Radio Vallecas. Radio Espiritrompa. Por la caída de los muros que encierran y someten, tiraremos los muros de piedra y de papel. Los muros físicos y virtuales, visibles e invisibles, exteriores e interiores, los muros enemigos y los muros amigos. No te lo pierdas.